sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Saludamos a todas y todos nuestros oyentes. Bulla Latinoamericana sigue viajando y hoy tendremos un programa diferente. Hoy vamos a escuchar a dos agrupaciones musicales de Venezuela, que con la ayuda de un programa de promoción perteneciente al gobierno de ese país, hoy están sacando discos y actuando en diferentes lugares de Venezuela. Pero esta iniciativa no solo llega a ellos, sino que llega a una cantidad importante de artistas, no solamente músicos, sino también pintores, escultores y tantos otros más. Recuerde que nos puede escuchar en www.casaculturalsl.blogspot.com. También nos puede encontrar en Facebook, buscándonos como Radio La Bulla San Luis. Y también puede pasar por nuestra casa allá en Italia 2160, San Luis, Argentina. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. El programa que se encarga de asistir a estos artistas se llama Sistema Nacional de Culturas Populares. Y no solo abarca a los músicos, como habíamos dicho recién, sino que además contempla al artesano, a los artistas plásticos, a pintores, a bailarines y bailarinas, entre otros. Este sistema fue creado a principios de este año, del 2011, por el propio presidente de la República y depende del Ministerio de Cultura. Se define como un espacio organizado para potenciar desde el Estado los poderes creadores del pueblo, pero además es una respuesta a un reclamo histórico por parte de sectores que eran excluidos de las instancias de publicación o disposición de su arte. Bueno, escuchemos a uno de los tantos cultores que en este caso lo hace desde la música. Escuchemos a José Alejandro Delgado. Pedal y bomba como yo, en tus manos traes un tesoro macerado bajo tierra, destilado de sol y de lágrimas. Te ha costado sudor y sangre, te ha valido la caída para ver entre la espuma sus mariposas rosas del aire. A pedal y bomba, tu pecho es un almacén de estrellas como el mío. Estrellas de noches nubladas, estrellas invisibles del día, que han llorado su dolor en días de fiestas, con la casa a cuestas, con la cruz en la subida, que han limpiado sus heridas con saliva. A pedal y bomba como yo, amarrado a la cola de la incertidumbre, esparciendo hojas secas para sentir tus pasos a la vuelta, bailando al son del tiempo en los andenes de abandonos, de regresos sorpresivos, de esperanzas, de partidas escondidas. A pedal y bomba, viendo nacer la flor del basurero, nos lanzamos a este juego de máquinas que creen hacerlo todo. Pasaba en Bulla Latinoamericana A pedal y bomba, de José Alejandro Delgado, de su disco que lleva el mismo nombre. Este cantautor caraqueño tiene una larga trayectoria en la cual ha pasado por varias agrupaciones hasta llegar a sacar este disco como solista. Siempre comprometido con la lucha social y participando de colectivos y redes artísticas, La Bulla se lo encontró en una de las tantas presentaciones que organiza el Sistema de Culturas Populares. Le pedimos que nos cuente más sobre su vida y sus impresiones sobre el proceso que vive el país. Bueno, me llamo José Alejandro Delgado, soy cantautor, nacido en Caracas, Venezuela. Un saludo a toda la gente allá de la Argentina. Un abrazo enorme, de verdad, y profundo. De estos que son los mismos pueblos, son las culturas populares, lo que hoy reivindicamos acá en Venezuela, ¿no? Y vengo, bueno, desde hace algunos años ya haciendo música, primero música tradicional venezolana, luego de diversos géneros y al fin y al cabo, bueno, mi propuesta recoge o viene a ser como un eslabón de esas dos rubros expresivos, ¿no? Como lo son las músicas tradicionales, la música, digamos, más urbana, tendencia más, sí, más, más urbana, pues. Y tengo ya algunos años, bueno, impulsando como artista también, sumado a esta nuestra revolución bolivariana, haciéndola, digamos, ayudando a ese imaginario, ¿no?, que viaja a través de las expresiones culturales, ese imaginario que tenemos que reivindicar, reconocerlo, ¿no?, que viene de los ancestros mismos, ¿no? Viene de los ancestros de nuestros mismos pueblos, de sus luchas. Hablar de nuestros pueblos es hablar de la resistencia cultural, porque pensamos que principalmente la cultura es algo transversal, que cruza a la política, a la economía, a las maneras de sustentarse en nuestros pueblos. La cultura es algo que nos hermana, y la cultura es algo que debemos reconocer, debemos reconocernos además con sus múltiples colores, ¿no? Y partir no de la idea de que, de la negación de que no somos esto y no somos aquello, no somos, sino de la afirmación de que sí somos como, como latinoamericanos, como seres de esta región cósmica, somos una gran cantidad de cosas. Y eso es lo que puede hacer, eso es lo que hace que hoy día la América Latina, digamos, esta, este sur hermoso, esté planteando, sea quien está planteando y lleva la puntera en lo que son las luchas reivindicativas en el mundo. La reivindicación de la humanidad, del mismo ser humano. Creo que estamos aportando muchísimo acá desde, desde Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y más allá de los gobernantes, pues los mismos pueblos. Los pueblos están sumados hoy día y eso lo cantamos, esa felicidad se nota en lo que vamos haciendo. Igual, hacemos la resistencia, todavía hay estructuras institucionales que se resisten porque, bueno, son hechas por los burgueses, para los burgueses, para ellos mismos, digamos, beneficiarse, ¿no? Pero nos toca a nosotros irla, de alguna manera, ir penetrándola para ir plagándolas y ver cómo, cómo hacemos que se parezcan cada vez más a nosotros. Esa es la lucha que llevamos acá en nuestro país. Más allá de mis vicios, más allá de mis perversiones, más allá de mi pasaporte y chequera, partida de nacimiento, nacionalidad y bandera, más allá de los patrones heredados que reproduzco a diario, del discurso oxidado, de la institución que no combato, más allá de mi comodidad, de mi silencio y mi omisión. Estoy buscando dónde aparcar mi cuatro, dónde encallar mi verso. Puede ser una playa del sur para aflojar las trenzas de mis zapatos para cantar un rato, puede ser en el sur. Bueno, primero escuchábamos a José Alejandro Delgado en su entrevista. Y luego estuvimos disfrutando su tema, Puede ser el sur, de su disco A Pedal y Bomba. Seguimos en Bulla Latinoamericana, transmitiendo y recorriendo nuestra América. Hoy estamos descubriendo a dos conjuntos que participan del Sistema Nacional de Culturas Populares en Venezuela. Bien, veamos ahora con qué ejes trabaja este programa. Una de las tantas cosas que intenta hacer es facilitar la transmisión y la multiplicación de artes y saberes. También intenta ampliar el registro y visibilizar estas expresiones de las culturas populares, como le llaman ellos, culturas populares y tradicionales. También intenta promover y difundir estas culturas populares a través de muestras, de presentaciones, de exposiciones. También intenta desde el Estado construir una economía cultural productiva, es decir, un sistema que sostenga y retribuya el esfuerzo de los artistas y de los cultores. Estas son algunas de las líneas con las que trabaja el Sistema Nacional de Culturas Populares, sistema que fue aprobado, como dijimos, a principio de año y que tuvo un fondo inicial de 300 millones de pesos, hablando en nuestra moneda. Este sistema además funciona como una herramienta para recuperar espacios públicos a través de las actividades culturales. Puede ser una playa del sur para aflojar las trenzas de mis zapatos. Seguimos con nuestro programa. Hoy estábamos escuchando a artistas del Sistema Nacional de Culturas Populares y estábamos compartiendo la entrevista con José Alejandro Delgado. Él ahora nos va a contar su visión sobre este instrumento que ha creado el Estado y sobre la importancia que tiene la participación de los artistas en él. Mira, tenemos nuestro país tiene unas dolencias, ¿no? Hace muchísimos años, de lo que son, bueno, las fórmulas imperialistas de promoción, de penetración cultural, ¿no? Por una parte, todo lo que son las orquestas europeas que tocan repertorio europeo, bueno, aquí se ha propagado también eso y se ha atendido de una manera impresionante, que no digo que no, pero eso no somos nosotros del todo, ¿no? Por otra parte, toda la industria del entretenimiento que vienen de corporaciones transnacionales también nos han dolido, ha llevado a la invisibilización de lo que son nuestros trabajos, el trabajo de nuestros cultores, cultoras, creadores, creadoras, tejedores, creadores en su máxima expresión, ¿no? Y el pueblo viene haciendo fuerza desde hace muchos años ya para que se vea la cultura, para que se hagan políticas culturales que logren esa visibilización, esa promoción de lo que somos nosotros de verdad. Y hoy estamos viendo la realizada, pues nos falta mucho, estamos viendo realizada una etapa, pero nosotros nos falta mucho y solo es mediante la participación de los creadores y creadoras que esto puede ir pareciéndose cada vez más a nosotros. Si no participamos, pues participarán otros y los llevarán la barca al rumbo que ellos quieran, pues. Entonces, en la medida que nos sumemos con optimismo, sabiendo, incorporando los obstáculos dentro del camino, porque esa es la lucha del arte independiente, tenemos muchísimos obstáculos, pero si vamos a creer que el camino es verde y con flores todo el tiempo, pues cuando vengan los obstáculos nos van a desestabilizar. La diferencia es si sabemos que van a venir unos cuantos obstáculos, escollos y piedras que darle patadas, cuando nos lleguen, no vamos a negociar nuestra felicidad, por decirlo de alguna manera. Nuestra felicidad siempre va a estar presente y digamos que nuestra lucha también se manifiesta en eso. Vamos con la alegría de estar vivo, con la alegría de autorreivindicarnos en esta convocatoria que estamos haciendo hoy día, bueno, a reivindicar la raza humana en el mundo, ¿no? Ese es el llamado, pues, más allá de quedarnos entre fronteras, más allá, la frontera la inventaron los poderosos para mantenernos peleando mientras ellos se llevan el botín, mientras ellos se llevan la riqueza. Nosotros no tenemos fronteras acá, somos un solo ser, un ser cósmico, que por ser de muchísimos colores, pues en él pueden hacer el ser humano distinto, y a eso estamos llamados acá en nuestra América mestiza, en nuestra América multicolor. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Seguimos con Bulla Latinoamericana y ahora vamos a escuchar un poco de música. Vamos a compartir lo que hace José Alejandro Delgado. Esta vez vamos a escuchar a Cómo Te Lo Digo, otro de sus temas del disco A Pedal y Bomba. Y para quienes estén interesados en su música, pueden entrar a su página, que es www.josealejandrodelgado.com. La repetimos, www.josealejandrodelgado.com. Allí podrán encontrar toda su música, sus discos y también podrán bajarse algunas cosas. Ahora disfrutemos de su tema. Bla, bla, bla. Habla, bla, bla, bla, bla. Habla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. Pasaba José Alejandro y para seguir con este programa más musical que otras veces, vamos a escuchar a otros artistas que trabajan junto al Sistema Nacional de Culturas Populares. Ellos son el Ensamble Caruay, esta banda procedente de Barquisimeto, una ciudad del interior de Venezuela, que es considerada la capital de la música y en donde nos encontramos con ellos durante un recital organizado por el sistema. Pero dejemos que ellos nos cuenten qué intentan hacer con su música y de dónde vienen sus raíces. Buenos días, mi nombre es Delis Camacho, ejecuto el bajo en la agrupación Caruay. Tengo aproximadamente 4 años en la agrupación, un poquito desde que se fundó. Y bueno, la expectativa del grupo, bueno, el rescate de los valores tradicionales de toda Latinoamérica. Sí, bueno, agregando un poco más a eso, nosotros nos dedicamos a recopilar ciertos temas que de las culturas latinoamericanas, entonces y le damos un estilo muy muy nuestro, pues, entonces, pero respetando ciertas cosas de la música, especialmente nos enfocamos en encontrar los instrumentos adecuados para ejecutar esas canciones, y otra de las cosas es, bueno, regalar un mensaje por medio de esta música tradicional que a las nuevas generaciones, que los niños, bueno, ya tienen una propuesta muy absurda por ahí en la calle, ¿verdad? Con todo eso del reggaetón y toda esa música cochina que hay por ahí. Entonces, es una nueva propuesta nuestra hacia los chamos, pues. Hay mucha gente que lo ha hecho ya, Quilapayún allá en Argentina, Cafrune, Rally Barrio Nuevo, La Negra Mercedes, la familia Carabajal y toda esa gente, ¿verdad? Entonces, pero que nosotros desde Venezuela queremos inyectar esa nueva sangre a la música latinoamericana aquí en nuestro país. En la bulla latinoamericana ahora escuchamos el tema Armonía Natural del disco que lleva ese mismo nombre del Ensamble de la agrupación Caruay. Mientras va callando el llanto, al viento en sus cuatro lados. Y que ese llanto que no es mi canto sea vida y sueño en su propio cielo estrellado. Diciendo, este sistema no solo contempla a los músicos, sino que además busca llegar en cualquier rincón del país a todo y a toda artista que de alguna manera quiera expresar su arte. Así es como encontramos a tejedoras, pintoras, fabricantes de juguetes artesanales o artistas plásticos que exponen, intercambian o comercian sus obras en alguno de los locales o ferias de artesanía que ha dispuesto el Estado. Esto sirve como un vehículo a mujeres y hombres que antes eran invisibilizados por la lógica del sistema de producción. Si bien toda propuesta es mejorable, sus protagonistas reconocen que es un paso importante en favor de la reivindicación de la cultura popular. Escuchemos a los compañeros de la agrupación Carvay y su opinión sobre el sistema. Para nosotros es una alternativa muy importante a la que nos da el sistema de cultura popular, porque es un apoyo directo al músico, al cultor, al poeta, al escritor. Entonces, creemos que esta propuesta fortalece mucho más las raíces de una cultura nueva en Latinoamérica, especialmente aquí en el estado Lara, que somos, nos llaman pues la capital musical de Venezuela. Entonces, existe mucha cultura en el estado Lara y, por supuesto, en el resto del país. Entonces, para nosotros es una ventana muy importante porque nos da la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en otros estados, hacer una pequeña gira, y todo apoyado directamente por el sistema. O sea, es algo muy serio, un trabajo muy importante que creo yo que en algún momento pudo haber empezado, pero se tardó un poco, pero realmente la idea es comenzar y fortalecer esto, porque realmente creemos que es necesario que la cultura y la música vayan de la mano con el proceso histórico que viene Venezuela a nivel de muchas cosas. Un poco acotando lo que dice René, o sea, aparte del apoyo hacia los cultores que está haciendo el sistema, es una especie de sinergia, ¿no? Porque aparte del apoyo que se está dando, se quiere llegar a todos los rincones del país, pero no solo en las escuelas, sino también a los barrios, ¿no? Se está perdiendo un poco lo que es nuestras raíces, que nos identifican tanto, y es un punto importante para el proceso, como lo dice René, que se está generando, pues son las raíces de la lucha de todas las clases. Y el sistema busca también eso, infiltrarse, meterse dentro de todos los rincones y saber que los niños, que son la próxima generación, por poner un ejemplo, son los que van a relevar todo este tipo de cultura, todo este tipo de raíces y de cultura pues en general. Abriendo en pedazos la distancia, develamos los huecos sellados de la lejanía. Sus oscuros silencios y los pasadizos secretos. Seguimos en Bulla Latinoamericana, esta vez un programa musical, y vamos a escuchar ahora de la agrupación Carvay el tema Todo Está Unido, del disco Armonía Natural. Donde lo encontrado se esconde en agonía y se mira inacible a lo perdido. de los seres que se aman sin verdad. Es solo por eso que todo está unido. Hasta las sábanas de no verse, hasta los besos de no darse, hasta las palabras que hablan mal del amor. Hasta las sábanas de no verse, hasta los besos de no darse. Viene el viento y como excusa los delató. A lo lejos que se acercan solo para vernos, como ojos tristes al adiós, como el que se queda. Bien, en Radio La Bulla seguimos disfrutando de la música venezolana. Primero fue la trova urbana de José Alejandro Delgado. Ahora seguimos con la agrupación Carvall. A ellos le preguntamos sobre el proceso venezolano y sobre el proceso latinoamericano y vamos a escuchar su opinión. Bueno, para nosotros es importante el hecho, porque es un despertar, no solo aquí en Venezuela. Yo creo que hemos sido, o sea, sería muy muy mezquino decir que somos los pioneros de una revolución latinoamericana, pero sí creemos que aquí en Venezuela se vive algo muy importante, que es eso mismo, pues va de la mano con lo que te acabo de decir de la música, que es el rescate de la cultura que viene del campo, la gente que viene la cultura que viene del campesino. O sea, es valorar mucho más la identidad cultural, nacional y todo eso. Por eso creemos que la música tiene que ir de la mano con todo este proceso bonito que se vive en Venezuela, que queremos que sea en toda Latinoamérica. Tiene un buen comienzo, porque sin cultura no hay revolución. O sea, el primer paso, estamos yendo por el buen camino, un proceso lamentablemente largo, pero va muy encaminado, ¿no? Y creemos que aquí en Venezuela la gente sí apoya la cultura, sí quiere sus raíces, solo que digamos que con tanta transculturización pues no se ha llegado a donde es, pero sí creemos que vamos muy bien encaminados y que sí se puede. Rica en tradición, mágica en su población, fue la Loma Curigua donde se nos albergó. Una niña de años viejos, matrona del mismo pueblo, mujer sabia era Teodora, detenida en sus cabellos. Va colgada en una nube tras los gritos de aquel viento, que un caril en mano a la candela y humo forma el pleito de ese viento condenado, que no deja el calentado de la rosella de Tulia de Teodora con la luz. Estamos escuchando a Carvall con su tema Honores pa' mi gente. Nos estamos despidiendo. Este fue un programa especial con el Sistema Nacional de Culturas Populares, un sistema que tiene el gobierno venezolano, en el cual aglutinan a diversos artistas. Esta vez tuvimos la oportunidad de conocer a un músico como José Alejandro Delgado y a una agrupación como Carvall. Recuerde visitarnos en www.casaculturalsl.blogspot.com o también pasar a visitarnos por nuestra casa en Boulevard Italia 2160, San Luis, Argentina. Allí va a poder conocer todos nuestros trabajos, incluso sumarse. Va a poder conocer nuestra primaria popular, el apoyo escolar, nuestra murga, la editorial de revista callejera, o también participar de nuestra radio alternativa comunitaria y popular, que es Radio La Bulla. Me despido, soy Ernesto, hasta el próximo programa de Bulla Latinoamericana. De la música él nació, lleva en sus manos la vida de un poeta y su canción. Hace honor a ironías de un arpegio la elegía, acarrea un verso en sueños tremolando la alegría. Galantea su guitarra cual mujer de curvas finas, susurrándole a Natalia y el maestro Lauro Fina. Su pasión por la armonía que le muestra Lirio Díaz, que la vida y la muerte hace honores a su gente.